Ciencia en 5 minutos. Las estelas que deja un avión cruzando el cielo puede ser fascinante para niños y adultos por igual. El tráfico de motores de aviones se ha vuelto tan común que no es raro ver varias estelas persistentes por la tarde. Y aunque muchos consideran hermosas estas estelas bajo el cielo azul brillante, otros están alarmados por esto. Las preocupaciones van desde la idea de que estas estelas podrían exacerbar el calentamiento global a teorías más elaboradas de que gobiernos han estado descargando en secreto sustancias nocivas para la Tierra. Antes de entrar en las diversas teorías sobre los posibles efectos nocivos, vamos a ver cuál es la explicación científica de estas estelas. Los motores a reacción expulsan aire muy caliente, y porque el vapor de agua es uno de los subproductos en los gases de escape, el aire también es muy húmedo. Sin embargo, en la alta atmósfera, donde vuelan estos aviones, el aire suele ser muy frío, a menudo inferiores a 40 grados bajo cero. Además, la atmósfera allí es a menudo de una presión muy baja de vapor. Cuando un motor a reacción está soltando aire caliente y húmedo en un ambiente que es frío y que tiene una baja presión de vapor, el resultado es la condensación. El vapor de agua que sale del motor rápidamente se condensa en gotas de agua y luego se cristaliza en hielo. Los cristales de hielo son las nubes que se forman detrás del motor. Estas son las estelas de condensación. Para ayudar a explicarlo, los científicos lo comparan con ver nuestro aliento en días de frío. Podemos haber notado que bocanadas de aliento se disipan rápidamente en los días más secos. Lo mismo puede decirse de las estelas de vapor. Cuando el ambiente es más húmedo, las estelas permanecen, pero cuando el ambiente es seco, las estelas desaparecen más rápidamente. Las estelas de vapor consisten en no pocos cristales de hielo y vapor de agua, sino también otros subproductos de escape que hay en los motores. Y estos subproductos incluyen dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas de sulfato y hollín. Algunos señalan que estos, además de una cobertura de nubes extras, pueden tener efectos ambientales negativos. Y los teóricos de la conspiración han apodado estas estelas como chemtrails, bajo la sospecha de que el gobierno está tomando ventaja de este fenómeno científico para liberar secretamente otras sustancias a la atmósfera. Los teóricos de la conspiración han comenzado a sospechar que hoy en día las estelas expulsadas son más gruesas y persisten más tiempo de lo que lo hicieron en el pasado. Así que, mientras que aceptan que las estelas son un subproducto natural de motores a reacción, su sospecha es que el gobierno ha utilizado esta excusa para poner otras sustancias en ellos y creando de esta forma estelas químicas. Además, los teóricos de la conspiración se aferran a la evidencia anecdótica que conectan epidemias con los síntomas típicos de la gripe a casos de estelas. Los que creen que hay algo sospechoso acerca de estas estelas han llegado con varias teorías para explicar lo que un gobierno podría estar encubriendo. Una de las teorías más extremas dice que el gobierno está rociando a las personas intencionalmente unas sustancias nocivas para experimentar con los efectos o incluso a eliminar a los enfermos y ancianos. Sin embargo, muchos descartan estas teorías sobre la base de que tales experimentos serían de ninguna utilidad real. Dicen que los chemtrails serían liberados tan alto en la atmósfera que los vientos impredecibles podrían moverlos de manera significativa, por lo que este tipo de experimentos serían inútiles y poco fiables. Otros especulan que los gobiernos están soltando aerosoles de sal de bario en la Tierra con el fin de ayudar en el mapeo de radar para objetivos de defensa. Sin embargo, otros creen que los gobiernos podrían estar experimentando con la manipulación del tiempo para fines de defensa. Del tiempo atmosférico. En realidad, esto no es tan descabellado como podría parecer, porque ya en la década de los 50 los británicos fueron capaces de crear nubes con semillas de sal, de hielo seco y yoduro de plata para provocar la lluvia. Parecería que la manipulación del tiempo entonces es una muy posible y efectiva táctica de defensa militar. Pero los teóricos de la conspiración creen que podría tener conexiones con HAARP, el programa de alta frecuencia de investigación de la aurora activa, que estudia la atmósfera para avanzar en los sistemas de comunicación y navegación. Otra teoría popular es que los chemtrails son intentos bien intencionados por parte de gobiernos para combatir el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono mediante la pulverización de partículas para reflejar la radiación del sol. Desde luego, nunca faltarán teorías conspiranoicas, teorías de conspiración. El antídoto sería un escepticismo saludable que nos lleva a la conclusión de que estas estelas no son un peligro real para la contaminación atmosférica.